¿Te acuerdas? Allá por los 90 cuando ponía esto. El tiempo pasa, pero los éxitos siguen sonando como el primer día. Box 102.9. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Estamos en la mañana de la Box, acá en la 102.9, www.fmradiobox.com. Te acompaña toda la mañana. Y este es un espacio cedido a conocer a los competidores políticos en las próximas elecciones 2021. Mi nombre es Maximiliano López y a partir de este momento te voy a acompañar porque en unos minutitos nada más van a estar con nosotros los candidatos a diputados y un candidato a concejal. El candidato a concejal Plácido Benavides en unos minutos con nosotros y los candidatos a diputados provinciales Néstor Leta, Juan Pedro del Oso y el precandidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, el señor Gómez Centurión. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. I want to make you say to you, hey, girl, I want to make you sweat. Contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Tell 'em we've gone too far. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Estamos en la mañana de la Vox, en la 102.9, compartiendo este programa especial y esperando a los candidatos de la lista 112, azul y verde, que hoy van a estar con nosotros conversando. Y uno de los precandidatos a concejal es el señor Plácido Benavides, candidato a diputado provincial Néstor Leta y candidato a diputado provincial Juan Pedro del Oso. Y también el precandidato, el señor Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional en las provincias de Buenos Aires. Todos ellos van a estar en un ratito con nosotros acá en la mañana de la Vox. Around. Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Hola, sí, te hablo a ti. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Seguimos compartiendo la mañana de la Vox acá en la 102.9, en la operación técnica del señor Damián Espadea, en la conducción quien les habla, Maximiliano López. En unos minutos, el espacio cedido a conocer a los competidores políticos en las próximas elecciones. Recuerden que las PASO se harán el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre. En minutos más vamos a tener a nuestros invitados del partido Unión por Todos, de la lista 112, unidad número 1, azul y verde. Van a estar con nosotros el señor Plácido Benavides, concejal, precandidato a concejal por la provincia, el señor Néstor Leta, también diputado provincial, y Juan Manuel Del Oso, diputado provincial. Y también el señor Gómez Centurión, precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. En unos minutos, si ustedes quieren hacer alguna consulta o hacer alguna pregunta a alguno de los candidatos, tenemos nuestra vía de comunicación, que es el 11-64-70-47. Hasta las 12:30 o las 13, ¿no? Estamos un poquito atrasados con los invitados. Bueno, están llegando a la radio, están recorriendo en la mañana por la zona. Entonces, estamos esperando a estos invitados. Ustedes quieren preguntar algo a estos candidatos, recuerden que ellos son de la lista 112, unidad número 1, azul y verde. Unión por todos. En unos minutos, entonces, ustedes pueden consultar o hacer alguna pregunta al 11-64-00-70-47. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es aquel perdido entre la multitud? No somos nadie, fulanos, hormigas. La Valle a la hora 23, las chuchis y el ver. Las luces encienden, calle Corrientes llena de gente que viene y que va, sale del cine, ríe y llora, se aman, se pelean, se vuelven a amar. El Universal, fin de la noche, buscando pizza y faina, buscando y pizza. We'll be right back. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Mañana de la Vox, acá en la 102.9, a través de internet en www.fmradiovox.com, en un programa especial, espacio cedido a conocer los competidores políticos en las próximas elecciones 2021. Y estamos con la visita hoy del señor Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buen día, Maxi. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, estuvieron recorriendo la ciudad, ¿no? Estamos tan en plena campaña ahí, recorriendo todos los lugares donde están distribuyendo la gente para que puedan acompañar a las distintas figuras políticas. Sí, claro. Bueno, acá el equipo de Quilmes viene trabajando ya en campaña hace bastante tiempo. Hoy me invitaron a hacer un par de actividades acá en Quilmes, así que aprovecho, me acerco, saludo a la gente, visitar instituciones, fundamentalmente que es lo que estuvimos haciendo la mañana, y conversar un poco con los quilmeños, digamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo encuentra la gente de Quilmes? ¿Qué es lo que espera la gente de Quilmes a este partido de la lista 112, azul y verde? Sí, bueno, yo soy candidato por Unión por el Futuro. Uh-huh. Ese es el nombre de la alianza, digamos. Unión por el Futuro. Unión por el Futuro, la lista 505. Bueno, a ver, yo veo Quilmes como veo en general a los bonaerenses, ¿no? Con un alto nivel de enojo por muchas cosas que nos están pasando a los argentinos desde hace mucho tiempo, digamos, no es una cosa coyuntural. Y el enojo me parece que es producto de la frustración. Argentina viene de fracaso en fracaso desde hace mucho tiempo. Argentina decae desde hace 30 años. Lo podemos ver en todos los indicadores de nuestra vida, tanto en los indicadores macro como en los indicadores personales, digamos, ¿no? Cae el Producto Bruto Interno, aumenta la pobreza, aumenta la cantidad de niños pobres en la Argentina, la inflación que cada vez devalúa más nuestra moneda. Digamos, nosotros vivimos con un... ¿Sabes que la moneda es un marco de referencia para las sociedades de cuánto valen las cosas, ¿no? Es un marco transaccional de cuánto valen las cosas. O sea, cuando una moneda se devalúa de la forma como se devalúa en Argentina, lo que la sociedad va perdiendo es el criterio de qué cosas tienen valor y qué no, cuánto valen las cosas, qué cosa vale más que otra cosa, digamos, ¿no? Entonces son como toma una serie de indicadores sociales que me parece que están llevando desde hace mucho tiempo Argentina una crisis profunda, y me parece que la gente vive con una frustración enorme de eso, digamos. Agregado el tema de salud, que con la pandemia, que no es un tema menor, las idas y vueltas en un montón de temas que tienen que ver con el tema de la salud. Y me parece que hay un gran enojo, y hay un gran enojo con una clase política que hace mucho tiempo que generó una agenda que no tiene nada que ver con la agenda de la gente, digamos, ¿no? Es la agenda de la clase política. Y eso me parece que trae mucho enojo, producto de esta frustración, y nada, yo lo que les digo a los ciudadanos que la forma de manifestar el enojo es participando en las próximas elecciones y manifestándose con toda claridad, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos centrales a que apuntan a ustedes con las necesidades y los problemas que están viendo en la provincia? Nosotros decimos que la Argentina tiene una agenda equivocada desde hace mucho tiempo, que es un tema estratégico, si vos querés, de largo plazo, pero sí nos parece que la Argentina tiene urgencias. La urgencia, yo creo, nosotros creemos como equipo, que la urgencia de la Argentina hoy es que hace 10 años que la Argentina no crece. Cuando vos como país no creces, estás decreciendo. No hay un punto intermedio, porque la gente sigue naciendo, con lo cual si vos producís lo mismo y nace más gente, todos los días son más pobres. Entonces nosotros creemos que hay una agenda de urgencia que vamos a desarrollar 2022-2023 en materia legislativa, digamos, que tiene que ver con la urgencia de volver a poder a poner a la Argentina a producir. Entonces toda una serie de normas que fundamentalmente tienen que ver con lo impositivo para favorecer la producción, especialmente de las pymes. La Argentina tiene 850.000 pymes que además generan más del 65% del empleo. Entonces ese es un primer foco de atención para el año 2022-2023. Y el otro foco de atención muy importante es el trabajo. Generar normativas de emergencia con respecto a las condiciones laborales en la Argentina para que se favorezca la contratación de personas con salario, con trabajo en blanco. La Argentina no tiene desarrollo si no hay trabajo. Esta ilusión, digamos, del modelo del sistema universal, de un Estado que distribuye plata, es un perro que se muerde la cola, digamos, ¿no? En algún momento dado esto sigue decayendo, claro, va girando. Es un tirabuzón negativo donde la gente dice, bueno, peor que esto no podemos estar. Sí, peor que esto podemos estar. Sí, sigue todo así. Claro, hay que viajar a África para ver que hay gente que vive mucho peor que nosotros. Entonces lo que decimos es, ¿cómo se rompe este ciclo, este círculo vicioso que tenía la Argentina desde hace 20 años, con un círculo virtuoso? El círculo virtuoso para nosotros es producción y empleo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se logra? ¿Cómo tienen pensado eso para la gente o para el proyecto que tienen para crear esa fuente de trabajo, de que esas pymes se vuelvan a abrir y que tengan esa esperanza al crecimiento? Maxi, mirá, es simple. Argentina tiene 170 impuestos. El país más pobre de África colecciona 50 impuestos. Nosotros hemos coleccionado 170 impuestos. Vos trabajás del 2 de enero, primero no porque es feriado, pero del 2 de enero hasta el 30 de julio para pagar impuestos. El 1 de agosto empezás a laburar para tu familia, para tus proyectos, para tus ilusiones, para tus sueños. Te quedan 5 meses. Arrancás el año 5 meses para poder cumplir tus propias expectativas. Eso llevado a la producción todavía es mucho más grave. Entonces, hoy en la Argentina es un infierno producir, es un infierno fiscal producir. Entonces, si vos generás normativas que vayan aliviando impuestos al sector productivo y fundamentalmente a las pymes, lo que vas a generar es gente que quiere invertir, se compra otro motor, se compra otro equipo, se compra otra sopladora, el taller mecánico... compra el guinche que sube y baja los autos, y esto lo que va generando es la posibilidad de que el argentino vuelva a emprender actividades productivas y que además genere empleo. Es simple. Mirá, yo te voy a hacer una cuenta que le vengo pidiendo hace un año y medio al presidente de la Nación a través de las redes, de cartas y demás. 850.000 pymes. Si vos... El año pasado, en el medio de la crisis, vos le decías, te juntabas con el sector de pymes y le decías, mire, si usted contrata un plan social, una persona que hoy está cobrando un plan social del Estado y lo pasa a todo su modelo salarial, le doy dos ventajas. Por 10 años no paga carga patronales y además de eso el salario lo descuenta de su anticipo de impuesto a las ganancias. No necesitas una ley, ¿eh? Es una medida administrativa de la AFIP. 850.000 pymes. Con que cada uno contrate 10, echa la cuenta. Contrata 5, Este lo cuenta. Contrata a uno, tenés casi 1 millón de empleos. Ahora, ¿cuál es el problema de este modelo? El sistema político. Porque el sistema político, lo que ha generado... Vos arrancás en el año 2003 con Duhalde, con la fines del 2002, con la emergencia del 2001, con la caída de la Argentina, con la catástrofe de la Argentina del 2001. El año 2003, Duhalde le entrega a Kirchner 11% de los argentinos cubierto por un plan. O sea, después de la crisis más grande de la historia financiera de la Argentina, 11% de los argentinos estaban en pulmotor. El plan es la terapia intensiva. No es la vida normal de un ciudadano. Estamos hablando de los planes sociales, ¿no? Sí, sí, claro. Un plan social es una terapia intensiva. Es algo que el Estado acude a ayudar a una persona que no pueda por sí misma. ¿Cómo fue evolucionando esto? Para no hacértela muy larga, digamos. De ese 11%, Cristina le entrega a Macri 42% de los argentinos cubiertos por un plan. O sea, entrega 42% de los argentinos en terapia intensiva. Macri entrega el 49% a Fernández de los argentinos en terapia intensiva y hoy el 55% de los argentinos son rehenes de la política a través de un plan y de un subsidio. Porque son rehenes. Digamos, la ayuda, hoy cuando vos vas a los barrios más carenciados, esta tarde voy a Berazategui, a verlo mi candidato en Berazategui, que vive en una zona de las más duras de Berazategui. La gente cuando vos hablás, lo que te dice yo, con este modelo, de acá no salgo nunca. La gente te pide empleo, te pide... Quiere trabajar la gente. Claro, cuando vos ves... fíjate en los noticieros cuando escuchás a los piqueteros del Partido Obrero, que además tienen toda una postura ideológica sobre el tema, lo que te dicen es yo no quiero un plan, quiero trabajo en blanco. Entonces digo, la Argentina tiene un futuro mucho mejor que esto si nosotros somos capaces de elaborar un plan, ordenar los proyectos, ordenar los recursos y además ponerle un coto a la casta política, digamos, ¿no? Esto es lo que digo. ¿Qué te hace diferente a los otros candidatos en cuanto a las propuestas? ¿De quién, por ejemplo? Son muchos los candidatos. Por ejemplo, vos tenés diferencias con el PRO. Sí. Yo ¿no? lo que... Estuviste trabajando con ellos, sí. Y después te separaste. Sí, sí, claro. De ellos. Yo me fui del gobierno de Cambiemos cuando me di cuenta que no estaba dispuesto a transformar absolutamente nada. Que se subían arriba de un sistema y que creían que este sistema se podía administrar y podíamos ser todos felices. Este sistema no lo administra ni Mandrake. No es un problema de Cristina, Alberto, Mauricio. Si no transformás esto que acabamos de hablar, Esto no lo maneja ni Mandrake. Es inmanejable. Entonces lo que digo es, ¿qué me separa hoy de Cambiemos? Que Cambiemos en el último año y medio, por ejemplo, le votó todas las leyes sin discusión al oficialismo. Desde el presupuesto nacional, la ley Yolanda, le votó el aborto, le votó la ley cupo trans, le votó todas las leyes que le pidió el oficialismo sin levantar la mano y decir, mire señor, yo en esto no estoy de acuerdo, discutámoslo, mandemos de nuevo la ley a comisión. Entonces lo que veo es que hoy oficialismo y lo que se dice en oposición tienen la misma agenda, Maxi. Y yo lo que creo que es la agenda equivocada. Por eso me paro enfrente. Muy duro pararte enfrente, ¿no? Porque las maquinarias electorales... Y hay que tener una motivación bastante importante como para... Sí, tengo para enfrente. Tengo 6 nietos. Yo no me voy a ir a la tumba. Esa es la motivación más importante que tenés. Sí, sí. Que tus nietos vivan en un país mejor. Sí, yo enterré mucha gente por esta Argentina, Maxi. Y yo soy responsable de eso. Y yo no puedo dejar que esto pase sin hacer nada. Porque además, ¿cuál es el otro tema? La Argentina hoy tiene, en el marco internacional, un enorme sistema de oportunidades. Cuando los grandes agentes comerciales del mundo, China y Estados Unidos, se pelean, en el marco multipolar existen potencias de segundo y tercer orden que están deseando establecer relaciones comerciales con un país como Argentina, cargado de territorio, cargado de recursos naturales, cargado de potencial, cargado de capital humano. Totalmente. Bueno, esta oportunidad tenemos 10 años para aprovecharla. Si los argentinos no la aprovechamos, volvemos a perder el tren. Bueno, acá tenemos en la mesa, vamos a recibir a el señor, que acá lo tengo, Plácido Benavides, ¿sí? Así si es. No me equivoco. No Domingo. Candidato a concejal, a ver si me equivoco, a concejal por el partido, por la ciudad de Quilmes. Por nuestro querido Quilmes. Bueno, ¿cómo lo ve a Quilmes? Bueno, usted que está recorriendo los distintos lugares, ¿cómo lo recibe la gente? No es simplemente por estar recorriendo ahora que lo veo malo. ¿Hace rato? Yo en Quilmes hace un periodo bastante largo que ha dejado de tener una política de Estado hacia Quilmes nefasta, total, pero totalmente nefasta, de los gobiernos que han pasado. Porque recién escuchaba que vos le preguntabas a nuestro precandidato a diputado nacional, al amigo Juan, le preguntabas qué es lo que te motivaba a hacerlo. Y le preguntaste del PRO, de tal. Nosotros hemos hecho un conjunto de hombres y mujeres de esta querida ciudad, de todos los partidos políticos que están en desconformidad con cada uno de los que pasaron. Radicales, peronistas, socialistas, kirchneristas, ¿no? Sí. Y encontramos en el NOS y en el Unión por Todo las puertas abiertas para nosotros poder integrarnos. Nunca hemos podido presentar una lista. Cada vez que la presentábamos, venía alguien y nos decía, por única vez tienen que ir todos aquellos. Y el por única vez creo que se termina. Cuando tuvimos la suerte de empezar a conocernos con Juan del Oso y con nuestro Gómez Centurión, nosotros, algo se fue. No se escucha. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que, chicos, trabajen para tener lista, trabajen y la van a tener. Hemos hecho eso y ellos han cumplido con nosotros y así estamos. Lo que nos distancia de ellos, de la política actual y de la política que pasó, es de que estamos cansados de todo eso. Todos nos han defraudado, como militante y como ciudadano. Pero no solamente como militante a nivel Quilmes, sino a nivel país, como ciudadano también nos han defraudado. Por eso estamos hoy acompañando a estas dos personas que tienen una visión distinta. Él dijo recién, tengo 6 nietos, vamos en empate, tengo 6 nietos, ¿no? Y hoy estuvimos en un acto antes de llegar en donde una de nuestras candidatas viene con un hijo y su padre estaba ahí vestido de uniforme también esperando a que su nieto mañana tenga un futuro. Pero no solamente también quiero el futuro para mi nieto, quiero yo los últimos días que me queden lo quiero vivir mejor, sin tener el peligro de que alguien de saber que alguien va a pelear, pero no a favor mío, sino a favor de las componentes del gobierno de turno, como sucedió en el tema de las jubilaciones, en el tema de las pensiones, en el tema de los jubilados. Todos llegaron prometiéndonos. Creímos, porque somos un pueblo de creyentes nosotros, al ser cristianos la mayoría, somos creyentes, creo, hemos creído en ello y nos han engañado. Hoy creo que por primera vez vamos a tener en serio en una banca en donde se deciden las situaciones nuestras, de la gente con discapacidad, de lo menesteroso, de los planes sociales, del trabajo, que es en donde en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados de la Nación vamos a tener diputados que vayan a defender en serio la situación del país y de su gente. Por eso confiamos en Gómez, por eso confiamos en Juan del Oso y por eso creemos que la gente nos va a acompañar. Porque hay una cosa distinta. La mayoría de nuestros precandidatos son ama de casa. La mayoría. Que te van a saludar, te van a visitar a vos llevándote la boleta o la propaganda nuestra secando los platos, ¿viste? Y alguna con el pibe porque no lo puede dejar solo. Acá no hay más político que lo que a lo mejor están hablando en este momento. ¿Y cuáles son las prioridades que hoy tiene la ciudad de Quilmes que cuando se acerca la gente en los distintos lugares que ustedes se presentan les piden, quiero que cambie esto, quiero que haga esto, quiero que, no sé, aparte del trabajo, ¿no? Que ya estuvimos hablando con Gómez Centurión, aparte del trabajo, si tenemos que enumerar las situaciones que están pasando hoy los quilmeños. Seguridad y salud. Para llegar al trabajo, nuestro programa, que es un programa mucho más que bueno, inteligente, pero no lo podemos llevar solamente de Quilmes, sino tiene que venir de Nación hacia abajo y de provincia, es educación y trabajo, salud y seguridad. Son dos prioridades que hoy la gente reclama a gritos. Pero totalmente a gritos. Está visto, y yo creo que nadie mejor que los periodistas en serio, ¿no? Porque hay algunos que dicen que está todo lindo, pero los periodistas en serio muestran todos los días, vos saliste de trabajar y te volviste con una sin la mochila, sin el celular y sin los 10 mangos que llevaba y sin la tarjeta SUBE. Cuando llegás a tu casa, muchos salen a trabajar y no llegan a su hogar de vuelta. Lamentablemente se quedan en alguna morgue porque quien le intentó asaltarlo lo acaba de matar, digámosle así. ¿Y cómo lo mejoramos a eso? Se puede hacer, pero primero tenemos que educar y tenemos que crear fuente de trabajo para que la mano de obra fácil hoy, de gatillo fácil y todo eso, va a costar, no es fácil, ¿eh? Yo creo que va a superar a la época de nuestro compañero y amigo y a la nuestra. Sí. Sí, Gómez. Centurión. Maxi, ¿puedo aportar algo en materia de seguridad de lo que estaba hablando acá? Sí, cómo no. Nosotros queremos que Argentina, el periodismo y la política muchas veces habla de inseguridad como si fuera una cosa etérea, ¿no? Inseguros son los países que tienen tsunami, terremoto. Argentina no tendría por qué ser un país inseguro. En ese sentido. Digamos, hablemos de seguridad en serio. Sí, sí. Entonces, Argentina es un país donde hay un sistema que nos ha acostumbrado a convivir con la delictualidad. A mí me parece que acá hay dos factores que nosotros somos los que los tenemos en la plataforma. Yo hablé de esto en el debate presidencial. El delito en la Argentina tiene que ver con el delito organizado en la Argentina, fundamentalmente el narcotráfico. El narcotráfico en la Argentina se ha instalado desde hace más de una década, tendría 15, 18 años, como un estado paralelo. Y el delito mayor es el ordenador del delito menor. Cuando un chico en el delito menor sale a robar una cartera o sale a robar una señora, que a mí me dicen en Berazategui que yo quiero que no me salgan a robar cuando voy a la panadería a la mañana, un chico que sale a robar muchas veces para la dosis de Paco. Y si hay Paco en un barrio humilde de Berazategui, de Bernal, de Quilmes, donde sea, es porque a 20 cuadras hay una cocina. Hay una cocina de clorhidrato de cocaína. El Paco es el rastro perverso de la cocina de clorhidrato de cocaína. Y el Estado y el sistema político manejando el Estado es cómplice del modelo del narcotráfico en todos sus niveles. Entonces, para que Argentina vuelva a ser un país seguro, lo primero que hay que hacer es declarar una guerra frontal al narcotráfico. Porque además el narcotráfico no es solamente un problema delictivo, es un problema social en la Argentina. Porque vos tenés más de 800.000 chicos contaminados con Paco, cuyo pronóstico de vida son 7, 8 años. Y es casi imposible de revertir esa situación, mucho menos a través de los mecanismos que te pone el Estado, digamos, ¿no? Entonces digo, es muy difícil revertir la situación de seguridad si los argentinos seguimos sospechando que los estados municipales, provinciales y nacionales son socios del fenómeno del narcotráfico. En la Argentina el narcotráfico corrompe las instituciones, le hace perder al Estado la entidad moral para luchar contra el delito, por un lado, financia campañas, maneja candidatos. Cuando vos mirás las campañas en el conurbano bonaerense, decís, ¿de dónde sale la plata, Maxi? Hablemos en serio, porque la situación de la Argentina es seria. Entonces, dejémonos de chiclinadas y de hablar con cosas políticamente correctas, mirémonos a la cara y digamos la verdad. Perdón, un aporte. No, por supuesto, no. Sí. Bueno, tenemos acá también, quiero presentarla, va a participar de la conversación. ¿Su nombre? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Un placer estar acá con vos, con toda tu audiencia. Mi nombre es Sandra del Áquila. Soy la precandidata a segunda diputada nacional, acompañando acá a mi querido amigo Juan José Gómez Centurión. Digo mi querido amigo porque ya venimos trabajando juntos desde el año 2019, porque bueno, yo fui su candidata a vicegobernadora. Así que para mí es más que un placer, un honor seguir trabajando por esta provincia de Buenos Aires, por esta nación. Y siempre digo, ¿no? Somos vecinos de a pie, somos personas comunes que también sufrimos todo lo que acaban de decir la inseguridad, todo lo que nos está pasando, la falta de trabajo, y que realmente hoy queremos decir, bueno, vamos a ser la voz de todas esas personas que confíen en nosotros y que realmente depositen esa confianza en saber que somos personas de honor, personas decentes, que no tenemos causas, porque es así, hay que remarcarlo hoy en día, y que bueno, tenemos el corazón y queremos hacer patria, ¿no? Amamos nuestra patria. ¿Y cómo convencemos a toda esa gente que está desvalida, que está descreída de la política en estos últimos tiempos, con todo lo que se está viendo, con lo que estuvo pasando, con todas las necesidades que se ve en la calle, ¿no? ¿Cómo ustedes logran obtener la captación de esa gente, de que les de la credibilidad, del tener esa esperanza con ustedes el día de mañana? Mira, en principio nosotros no queremos captar, porque no somos una secta. En realidad nos basamos en los hechos. En mi caso personal, hace muchos años que hago política. Me conocen mucho en toda la provincia de Buenos Aires. Comencé trabajando, incluso estuve hace mucho tiempo acá con el amigo Plácido en esta radio, con Néstor Leta, trabajando políticas de discapacidad. Siempre creí que era un colectivo que estaba totalmente abandonado. Hoy soy parte de ese colectivo porque también tengo una discapacidad. Así que realmente empecé con eso y realmente estuve viendo la necesidad. Hoy en día soy de Lanús, vivo en un barrio, y realmente que me toquen el timbre para pedirme comida, a mí me parte el corazón. La gente hoy en día está pidiendo comida en la calle, y eso significa de que realmente estamos mal. Tenemos un 50% de pobreza. Algo hay que hacer. Decidí hacer política personalmente porque creo que este país necesita personas que quieran involucrarse y hacer realmente cosas en serio, cosas de corazón. Y lo bueno es que cada vez somos más las personas que tenemos esa pasión para que nuestro país salga adelante y que se ponga de pie nuevamente. Eso creo que nuestros hechos hablan de este captar que vos decís de alguna forma. ¿Qué quise decir convencer, ¿no? Exactamente, exactamente. Hablan nuestros hechos. Hablan nuestros hechos. Entran a una red social y saben qué clase de persona soy, quién soy. Realmente, y siempre digo, somos personas religiosas, y esto se ve en actos espirituales. El tenderle una mano al otro es un acto espiritual. Bueno, esta vez lo vamos a hacer con Juan José, con proyectos que hace mucho yo que vengo trabajando en todo sentido, y realmente es eso lo que me interesa, ayudar, ver la necesidad y estar ahí. Bueno, diciendo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, bárbaro, nos sentamos y hacemos algo para realmente... Tenemos que entre todos aportar un granito de arena. Hoy lo necesitamos. Hoy tenemos todos que estar unidos. Exactamente, exactamente. Y cuánto, hablando de unidad, ¿cuánto hace que se juntaron para formar este partido? Bueno, somos dos partidos. Son, ¿no?, dos partidos. Somos dos partidos que venimos en alianza en el 2019. En alianza. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay palabra, porque hay confianza, porque están los mismos objetivos. Y la gente de los partidos no quiere perder su identidad tampoco de su propio partido, porque le costó hacerlo, buscó las afiliaciones, salió a la calle, puso una mesita, afilió gente. Con lo cual tampoco hay que decir, no, derrumbemos todo, empecemos de nuevo. No, no, no es eso. Fueron construyendo de a poco. Exactamente. No existen los gigantes, Maxi. Somos todos enanos en hombro de enanos. El mundo es así, digamos. Enano arriba de un enano, arriba de un enano, y ahí tenés algo parecido a un gigante. Entonces, tanto con el Nuevo Unión Ciudadana, que es el otro partido que nos acompaña en la alianza, Unión por Todos, Valores para mi País, que es otro partido también con el cual ya habíamos sido aliados en el 2019, y NOS, que es un partido en formación, dijimos, bueno, hagamos una alianza, armemos candidatos y salgamos a la cancha a competir. ¿Y cuáles eran, hablando de NOS, que lo nombraste por último, cuáles eran esas diferencias que nosotros a veces leemos en tu historial que tuviste con el PRO, por ejemplo? ¿Por qué te separaste? Bueno, yo te contaba recién. Uh-huh. Yo en realidad nunca fui afiliado al PRO. Uh-huh. Nunca hice campaña política con Cambiemos. Nunca fui candidato a nada con Cambiemos. Lo que fui funcionario público. Creaste el NOS. No, cuando me fui. Ustedes, después cuando se fueron, claro, hicieron ahí el partido NOS. Sí. Y tuviste buena aceptación en y bueno, en sacamos en el frente. Estuviste en el quinto lugar en las sacamos casi presidenciales. Casi un millón de votos. 2019, sí. Sin recursos, con 4 meses de armado, silenciado por los medios masivos de comunicación que te silencian, te ponen una campana de silencio fenomenal, como ahora, por ejemplo. Yo desde que empecé la campaña no fui nunca un programa de televisión, nunca. Hoy vivo de radios locales como esta, digamos, ¿no? Pero no fui nunca un programa de televisión. Te desafío que vos mires los programas de televisión hasta que termine las PASO, yo no voy a ningún programa de televisión. Me van a invitar en la semana intermedia y durante las generales no voy a ir nunca un programa de televisión. Esto es así, yo acepto las reglas de juego. No te invitan. ¿Eh? No te invitan a los... No te invitan porque viven de la pauta. Y el que pauta dice, este sí, este no, este sí, este no. Y cuando nosotros lo que sentimos hoy, vos vas a ver un montón de partidos que tienen, de alguna manera, una disidencia controlada. Pero nadie discute el sistema, ni los partidos de izquierda discuten el sistema hoy. Vos en la Panamericana ves, en la Panamericana cerca de Buenos Aires, lo ves a Bodart en el cartel más caro de la Panamericana llamando la revolución. Digo, lo que nosotros estamos discutiendo el sistema somos nosotros. Nosotros decimos Argentina tiene el plan equivocado. Y ahí te silencia todo el mundo. Te apagan, te ponen la campana de silencio como la gente 86. Pero yo me lo banco, ¿eh? Nosotros venimos a hacer política con la gente. Y este año en las elecciones vamos a tener el doble de votos de lo que tuvimos en 2019. Bueno, eso es lindo, tener esa mirada, ¿no? Hacia el futuro y tener esa conciencia de estar haciendo las cosas bien y trabajando en conjunto, como recién explicaba ahí Sandra. De a poquito y con todo lo que tienen ya con estas propuestas nuevas, con estas propuestas que dan esperanza a la gente que están escuchando el programa en el día de hoy. Y si alguno quiere hacer alguna consulta, está nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Estamos hablando con el señor Gómez Cinturión, estamos hablando con el señor, no me quiero perder, Plácido Benavides y con Sandra acá en la mesa. ¿Alguno de los que están acá en el estudio van a participar también en la charla, no? Sí. ¿Sí? Bueno, en un ratito entonces hacemos un cambio con alguno de ustedes. Vamos a un espacio musical y ya continuamos hablando con la gente de la lista 112 acá. No, vení, yo hablé con él. En un ratito nada más, seguimos. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, in the crowded lonely night, well, I wait so long for my love vibration. And I'm dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd have to want to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. Well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove. When I'm dancing on with myself. Yeah.

Seguimos compartiendo la mañana de la Vox acá en este programa especial cedido para conocer a los competidores políticos en las próximas elecciones 2021 y le damos la bienvenida al señor Néstor Leta, diputado provincial. ¿Sí? Candidato. Candidato, precandidato. Precandidato a diputado provincial. Bueno, buen día ante todo. Muchísimas gracias. Primero agradecerte a vos por la deferencia del tiempo que nos está dispensando, a la señora Claudia, propietaria de la emisora, a los operadores de la emisora también. Bueno, en base a lo que vos estábamos hablando recién, preguntándole a nuestro primer candidato a diputado nacional y a Sandra como segunda diputada nacional, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad pienso que también pasa, y es importante que esto también se comente, porque en realidad tenemos jueces disímiles, jueces adeptos, jueces socios y otros que por distintos motivos no quieren ser otro Nisman, ¿verdad? Porque los aprietan. Hoy la política que llevan a cabo, lamentablemente, con un simple plumazo, eliminan a los jueces o fiscales que estorban o intentan llevar por delante, no llevar por delante, sino que investigarlos. Investigarlos y, si están dentro del delito, por supuesto, darle el castigo que se merece. Vos fijate algo que es claro, el señor Vudú. El señor Vudú, porque tiene sus hijos, no fue preso cuando se quiso quedar con el dinero del país, donde se hacía la maquinita. Pero ahora yo quisiera saber si un delincuente del común tiene la misma posibilidad. No la va a tener nunca. Entonces, desplazaron fiscales, asesinaron fiscales. Es decir, la política no es lo que en realidad debe ser. La política tiene una constitución nacional donde también se le están llevando puesta, donde hoy todo el mundo hace lo que se le da la gana y no permiten de que los jueces, por mera casualidad, quisieran ponerlos en caja o tratar de decir esto no se hace, porque ese juez corre peligro. Corre peligro hasta por sus mismos camaradas, porque muchos están dentro del juego patético que tiene el partido que hoy justamente nos está gobernando, que lamentablemente volvieron. No vamos a hablar de los partidos, yo no pienso, nosotros vamos a hablar proyectos, que es justamente uno de esos a la cual la justicia tiene que volver a hacer justicia y no ser dependiente del poder de turno. Esto es algo que también hay que hablarlo. No podemos permitir que hoy un ladrón, un delincuente, tenga la impunidad cuando vos tenés que vivir encerrado. Cuando vos, pagando los impuestos, le estás dando el plan social que ellos están accediendo. Y después vienen y te roban. O te asesinan en peor caso. Entonces, ¿dónde está la dignidad del hombre de trabajar, de querer progresar, si abren la impunidad? La señora Frederick, la ministra de Seguridad, dice de que no, si te roban, y si te roban poco, no van a ser imputados. ¿Cómo? ¿Te roban o no te roban? ¿Poco o mucho? Es un robo. Entonces, señora Frederick, pregunto, digo, es el mundo del revés. Lógicamente, como es la mujer de uno de los más influyentes y cerebros maquiavélicos de este gobierno, entonces, bueno, pasa lo que sucede. Nosotros estamos con propuestas, de discapacidad, con instituciones que tengan todas y cada una distintas necesidades. Vamos a trabajar en ese sentido, donde hoy los diputados y senadores, teniendo este tipo de prebenda como para poder ayudar a la sociedad, no lo hacen y lo utilizan en beneficio propio. Esto es lo que quería decir. Bueno. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias no, el agradecido soy yo por la visita que tengo con ustedes y la charla interesante que tuvimos, pero tenemos que ir cerrando ya porque ustedes tienen otros lugares para visitar. Y bueno, Sandra, ¿qué tenemos que proponerle a la gente y dónde te tienen que votar? Gente, le vamos a proponer en principio que somos personas honorables. Eso realmente no es poca cosa hoy en día en cómo está nuestra política argentina. Que nuestra gente evalúe el trabajo que venimos haciendo personalmente como ciudadana de a pie, haciendo campañas internacionales de prevención de violencia. Fue la campaña Aquí te cuidamos, que incluso fue presentada en el Consejo Deliberante de acá de Quilmes y bueno, como fue cajoneada. Pero bueno, yo personalmente me tocó trabajarla en el Congreso como ciudadana de a pie y bueno, obtuvimos un primer dictamen de la Comisión de Familia. Así que eso fue algo magnífico. Junto, obviamente, trabajado con países de América Latina. Así que tenemos mucho trabajo, como también te decía, el trabajo de discapacidad y el trabajo de pensar en los trabajadores, que realmente hoy en día están trabajando. Un trabajador, hoy salió un informe de un prestigioso economista que decía que un trabajador que trabaja de 9 a 18, todo lo que gana hasta las 14.25 va a destinarse a impuestos. Entonces, es terrible eso. Hay que pensar en que el trabajador tiene que poder vivir dignamente. Hoy en día no lo logra. Así que bueno, por eso pedimos que nos acompañen con la lista 505, con Juan José Gómez Centurión encabezando, con la lista 112, como diputado provincial Juan del Oso, bueno, obviamente acá también en Quilmes con Plácido Benavides, y bueno, que la gente evalúe de que somos vecinos como ellos, que queremos hacer algo, siempre los invitamos también, estamos a disposición para ayudarlos y para acompañarlos y para escucharlos, y bueno, y ojalá que entre todos, porque esto es así, podamos poner a una Argentina de pie y tengamos el país que realmente nos merecemos todas las personas que habitan este suelo argentino. No digo solamente argentinos porque también tenemos muchas comunidades que también estamos trabajando con comunidades de hermanos bolivianos, paraguayos, peruanos y demás que también necesitan y que nosotros los estamos acompañando. Personalmente lo estoy haciendo, así que por eso quiero que realmente sea un país pujante para todos los que habitan este hermoso suelo argentino. ¿Repetimos entonces las listas? Sí. Para que la gente... 505 azul, 112 azul y verde. Muy bien. Las últimas palabras, Gómez Centurión. Bueno, gracias, sí, Maxi, por este espacio. Gracias a todos los directivos de la radio, a todo el equipo, por recibirnos acá en forma tan cordial. Y yo lo que le digo a los quilmeños y le digo a todos los bonaerenses, Argentina tiene la posibilidad de tener un futuro distinto. Con una agenda distinta, con un plan, con un proyecto de nación que nos cancelaron en la década del 80 y nunca más volvió a aparecer. Y que en estas elecciones no entren en la trampa de las grandes maquinarias. A veces el enojo, a veces la frustración, dice, ¿para qué ir a votar si nunca las cosas cambian? Y así las cosas no cambian. No caigan en la trampa de las maquinarias electorales que no quieren que vos votes. Andá, votá, expresate políticamente por la opción que más te parezca razonable, pero no le hagas el juego al sistema político que nos tiene hundidos. Y por supuesto, si además de eso, un día, ese día domingo de la elección, te querés anotar como fiscal, entra a la página Centurión 2021 y vas a poder anotarte como fiscal. Un día cada dos años para controlar que el voto de la gente realmente valga y no el trabajo de las maquinarias electorales. Así que muchas gracias, Maxi. No, gracias a ustedes por esta charla que tuvimos y para conocerlos más al partido, a la lista 112 y a la lista 505, que ya con las palabras de ustedes la gente escuchó las propuestas, escuchó lo que piensan y agradecemos a todos los que vinieron a acompañar también acá en la radio. Muchas gracias. Gracias, es un placer, gracias. Hasta luego. Seguinos.